Esto que estás escuchando es una reunión del jefe de gobierno en los barrios. El jefe de gobierno va por los barrios, arma reuniones. Y allí la gente de la Asamblea de Parque Chacabuco se acercó a contar el tema de los bares. De la construcción del bar después de 9 meses de lucha. Quería saber si van a insistir con la construcción del bar, ya que en estos medios decía que la Reta dijo que sí. Quería entonces saber de boca tuya si realmente es así. Muy bien, gracias. El tema del parque en Chacabuco, el bar en la plaza, pues yo lo que pedí ahí, porque el parque tiene muchos espacios de cemento, muchos espacios de cemento. ¿Cómo? Bueno, por eso, entonces lo que pedí es que si vamos a poner el bar, que no saquemos verde, sino que lo pongamos en un espacio de cemento. ¿Verdad? Claro, arriba de la autopista lo van a poner. Ya hay muchos bares alrededor del parque. Perdón, espera. Hay 6 millones de pesos sale un bar. Perdón, hay una ley. Podemos interrumpir. Digo, hoy el proyecto se replanteó. Bueno, allí continúa el diálogo. En otra parte de este video que lo tenés subido en YouTube, lo vamos a subir a la página cuando esta nota radial de ahora se torne gráfica. Pero buscalo si no en YouTube, como No al Bar, reunión con la Reta en Parque Chacabuco, 2 de septiembre de 2016. Ya lo vieron más de 25.000 personas el video. Porque después se pone como más tensa la situación, porque los asambleístas dicen, pero la licitación la ganó una empresa que tiene 5 Rodríguez Larreta en el directorio. Entonces ahí Rodríguez Larreta se enojó, dijo, no, eso es mentira. Y los vecinos que asisten a estas reuniones, que tienen un alto grado de fascismo, nosotros aquí en Mataderos hemos ido a algunas de estas reuniones, no como periodistas, sino como vecinos, a partir de la problemática que tenemos aquí con las inundaciones, y hemos ido de lo más tranqui a participar, a decir, hemos escuchado cosas... barbaridades. Increíbles, como que había que rajar a todos los bolivianos que estaban en Liniers, que ensucian la calle, un grado de fascismo que hace que Rodríguez Larreta los corra por izquierda y le diga, no, por favor, no podemos hacer eso, porque además se viene lo de los derechos humanos. Por favor, no pasemos los límites de la tolerancia. Bueno, ese grado de fascismo es el de la gente que acompaña estas reuniones. Pero los asambleístas de Parque Chacabuco intentaron, así como nosotros fuimos como vecinos, ellos fueron como vecinos organizados, a intentar plantear otra vez el tema, y también fueron allí repudiados por el resto de los vecinos. Tenemos una vez más en línea para hablar sobre este tema a Margarita Compañes, integrante de la Asamblea. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bueno, a ver, son varias cosas. Hoy se tenía que tratar el tema del bar del Parque Chacabuco, o del no al bar en el Parque Chacabuco, en una de las comisiones de la legislatura. ¿Qué pasó? Sí, más que ese proyecto que venimos impulsando desde hace más de un año, este es un segundo proyecto que es más abarcativo y superador que el anterior. El que vos te referís es que no se instale otro bar en el parque, por todo lo que venimos diciendo siempre, que ya hay un bar, que perdimos espacio verde, que bueno, ya lo conversamos varias veces con ustedes. El proyecto nuevo es un proyecto que pretende proteger, ¿sí? Se llama proyecto de ley para recuperar y proteger al Parque Chacabuco, y que el objetivo principal es que haya más espacio verde y menos cemento. Y contemplar el diseño original de Carlos Tais, que en 1903 el parque tenía 20 hectáreas de espacio verde y ahora tiene 8. Siempre repito lo mismo, pero bueno, es para nosotros bastante significativo. Este proyecto pasó primero por la Comisión de Asesores de Espacio Público y hoy estaba en, para que tenga dictamen favorable o desfavorable o que lo archiven, en la Comisión de Legisladores, Diputados de la Ciudad de Ambiente. Y bueno, la verdad que quedó en suspenso, nosotros no esperábamos eso, o sea, alguna de las otras opciones, pero bueno, por un lado es algo esperanzador, por decirlo de alguna manera, así que dijeron que lo van a volver a estudiar y leer, y bueno, van a proponer otra reunión para dar algún dictamen, digamos, favorable o desfavorable para nosotros. Eso es lo que sucedió. Bueno, lo que contaba al principio, refiriéndome a otro tema, que es esto de dilatar las cuestiones, patearlas para adelante, que es una política bastante habitual de parte del gobierno de la ciudad, y también se ha trasladado ahora al gobierno nacional. Escuchemos la parte del video en la que hacen referencia a la empresa, y después quiero que me profundices un poco en esa cuestión, que es notorio como, digo, si se no es por defender a Cristina Kirchner, pero si ustedes hubieran denunciado a Cristina en lugar de a Rodríguez Larreta, sin dudas estarían en la tapa de todos los medios. Yo no pido que estén de acuerdo con lo que yo digo, yo pido que lo escuchen. No, si encima la concesión era para tu familia, por eso se cayó. Está documentado, está documentado. La empresa que ganó... Vos quemano, soy ciudadana anónima, está asociada... Y Mi Caso está el apellido de toda su familia. Salió en el boletín oficial en un medio de informe. Es una carrera. Si salió en un boletín oficial en la legislatura... Está en el boletín oficial para todos. Está la empresa Mi Caso. Mi Caso está todo el nombre y apellido de la familia, o sea, obviamente Rodríguez Larreta. ¿Cuánta gente puede haber primero que tenga el mismo apellido de la familia? Toda la familia. Eran como seis. Y el vicepresidente de ese lugar. Bueno, a ver, Margarita, ¿nos contás un poco más sobre esta empresa? Bueno, desde la Asamblea de Parque Chacabuco, ya desde el año pasado, tenemos esta información que es pública, la hemos publicado en el Facebook, no es ningún secreto. Bueno, se hizo un pedido de informe que fue desde el despacho del legislador Hernán Rossi sobre la licitación que ganó esta, ¿no?, concesión o construcción del nuevo bar que querían o quieren instalar. Y bueno, salió a la luz que la empresa que ganó es la empresa Bosque y Mano, que está asociada directamente con la empresa Mi Caso, que, bueno, esta es la empresa que contempla a todos los familiares de Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Si lo ven en detalle, en el video está, en el que vos dijiste, está el primo, la esposa del padre, la prima, la esposa, entiendo que es de un primo, habría que ver bien. O sea, ustedes tienen constatado que son efectivamente familiares. ¿Por qué? Digo, porque él decía, hay muchos Rodríguez Larreta. ¿Cuánta gente? Él escapó por ahí. Sí. Entonces, nosotros volvimos a mirar bien el documento y vimos que no era así, que son todos familiares prácticamente directo. Uh-huh. Así que bueno, esto lo documentamos justamente con el pedido de informe de Hernán Rossi y con el boletín oficial donde sale la empresa Bosque y Mano. Vos decís que esto no es un secreto, pero también es cierto que no tiene la difusión que debería tener, teniendo en cuenta que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que de lo que estamos hablando es que le estarían dando una concesión a parte de su familia. Como, claro. ¿No te sorprende que haya poca difusión o para vos está bien la cobertura que no, le dan? No, o sea, lo que decimos siempre, que yo siempre agradezco a los medios alternativos, salió en muchos periódicos virtuales, salió en algunos Facebook, tenemos 25.500 visitas de este video, es un video que se hizo hace relativamente poco. Así que por ese lado es como un éxito para nosotros, pero en los grandes medios, en los tradicionales, no salió. O sea, y a pesar de que nosotros mandamos periódicamente toda nuestra información a todos los medios, a todos los contactos que tengamos, se los mandamos y obviamente cada uno elige qué publicar y qué no. Claro. Así que bueno, nosotros creemos como grupo que una de las cosas que frenó por ahora la construcción del nuevo bar es esto, ¿no? Porque claro, si sale más a la luz que la familia de un empleado público, porque es nuestro empleado público, el de todos los ciudadanos, tiene contactos directos de empresas que son sus familias, no se concibe ante ante la ley, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, ahí le reclamamos una biblioteca, habían compañeros de Parque Patricios que estaban por demoler parte, sí, de una biblioteca infantil para hacer un bar también, uh-huh, con la misma ley que está de que sería en el Parque Chacabuco. Claro. Y bueno, también se hizo oídos sordos, es muy hábil como para escapar, uh-huh, de estas situaciones. Yo creo que sabe ser como un profesional. Maneja muy, bueno, bien esas reuniones, muy bien maneja esas reuniones. Nosotros hemos ido a más de una y es notable la manera en la que contesta lo que quiere y lo que no contesta lo zafa muy hábilmente. A mí me sorprendió del video ver cómo lo incomodan. O sea, está notoriamente incómodo ante la data que ustedes le tiran y la manera de zafar no fue muy inteligente. Se nota como apurada esta cuestión de decir cuánto Rodríguez Larreta hay, como, además como si fuera un apellido, sí, sí, sí, sí, común, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que no se lo esperaba, uh-huh, ¿sí? Se esperaba que siempre que decimos no al bar, que queremos más verde, lo descolocó un poco, pero bueno, zafó. El documento que acá está en el video es un documento grabado en vivo y en directo en ese momento. Por suerte, la tecnología en eso nos juega a favor. Ahora cualquiera con cualquier instrumento básico, ¿no? Un celular, una cámara básica, puede documentar esto y bueno, no hay escapatoria a esto. O sea, es súper evidente. Uh-huh. Los pedidos de informe están publicados en la web, o sea, es clarísimo. Es clarísimo y te agradecemos por esa claridad una vez más aquí en La Retaguardia. Un abrazo muchas grande. Muchas gracias por estar siempre al lado de todos nosotros. Un abrazo. Hemos charlado con Margarita Compañes de la Asamblea de Parque Chacabuco. Se oponen a que haya un nuevo bar, porque ya hay un bar en el parque que además está cruzado, Thais se volvería a morir, por una autopista, ¿no? Lo quebró en dos la autopista. Le pasa la autopista por el medio del parque.